Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy abordamos un impuesto que, bueno, nos afecta a todos y es crucial para cualquier negocio en España. El impuesto sobre el valor añadido, el IVA. Exacto. Tenemos sobre la mesa la normativa clave, documentación explicativa, y nuestro objetivo es destilar lo esencial para entender su funcionamiento y sus obligaciones. Justo. El IVA es un pilar de nuestro sistema fiscal. Es un impuesto indirecto sobre el consumo y su importancia es doble, diría yo. Ajá. Por un lado, representa una fuente de ingresos fundamental para financiar los servicios públicos. Y por otro, claro, su gestión impacta directamente en el día a día de cualquier empresa. Desde luego. Desde cómo fija sus precios, hasta su contabilidad, las obligaciones con la agencia tributaria. Hoy vamos a desgranar cómo opera, los distintos regímenes que existen y las formalidades que conlleva, basándonos, como has dicho, en la Ley 37.992 y su desarrollo reglamentario. Perfecto. Entremos en materia, entonces. Para empezar, ¿cuáles son esas características clave que definen al IVA? ¿Cómo se traduce eso en la práctica para un empresario, para un profesional? A ver, la característica fundamental es su naturaleza indirecta. No grava directamente la renta o el patrimonio, sino el consumo. El consumo. Sí, que se considera una manifestación indirecta de la capacidad económica. Por eso lo llamamos impuesto al consumo. El impuesto se activa, lo que técnicamente llamamos el hecho imponible, cuando ocurren tres tipos principales de operaciones. ¿Tres tipos? Sí. Primero, las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realizan los empresarios o profesionales en el marco de su actividad. Lo normal, vamos. Lo habitual. Segundo, las adquisiciones intracomunitarias de bienes, o sea, compras realizadas a otros países de la Unión Europea, principalmente por empresarios, aunque a veces pueden afectar a particulares, por ejemplo, si compras un coche nuevo en otro país de la UE. Ah, vale. Y tercero, las importaciones de bienes, compras a países fuera de la UE. Y aquí, ojo, da igual quién la realice, un empresario, un profesional o un particular. Si importas algo, pagas IVA en la aduana. Entendido. Entonces cubre un espectro amplísimo de transacciones. ¿Hay alguna actividad económica relevante que se escape, que no pague IVA? Sí, casi todo entra, como dices, pero hay excepciones importantes. Son las operaciones exentas. ¿Exentas? Exacto. Aunque la operación en sí misma encajaría en el hecho imponible, por ejemplo, una prestación de servicios médicos, la ley dice expresamente que no se debe cobrar IVA por ella. ¿Y cuáles son las más comunes? Pues ejemplos muy importantes son las entregas intracomunitarias de bienes cuando una empresa española vende a otra empresa de la UE, las exportaciones, ventas fuera de la UE y también muchas operaciones financieras y de seguros. La educación reglada, los servicios médicos y sanitarios, hay una lista importante. Vale. Y para la empresa que sí realiza operaciones sujetas y no exentas, ¿cómo es el mecanismo en la práctica? ¿Cómo gestiona ese IVA? Es un flujo constante, que la empresa debe administrar. Por un lado está el IVA repercutido. También se le llama IVA devengado. El que cobra, ¿no? Ese es el IVA que la empresa cobra a sus clientes en sus facturas, por sus ventas, por sus servicios. Y por otro lado tenemos el IVA soportado o IVA deducible. ¿Qué es el que paga? El que la empresa paga a sus proveedores cuando compra bienes o servicios para su actividad. Y la clave aquí, fundamental, es que este IVA soportado, por regla general, la empresa se lo puede deducir. ¿Y qué ocurre con esos dos flujos? El IVA que cobra y el IVA que paga y puede deducir. ¿Cómo se salda eso? Pues periódicamente, la empresa tiene que hacer cuentas con Hacienda. Lo normal es que esta liquidación sea trimestral. Trimestral. Aunque para grandes empresas o casos específicos es mensual. En cada periodo se calcula la diferencia, el total del IVA repercutido, el cobrado, menos el total del IVA soportado, deducible, el pagado y que te puedes quitar. ¿Y el resultado puede ser? ¿Positivo o negativo? Si es positivo, significa que la empresa ha cobrado más IVA del que ha podido deducir. Esa diferencia tiene que ingresarla en la agencia tributaria. De acuerdo. Por ejemplo, si ha repercutido 2.800 euros y ha soportado 1.200 euros deducibles, pues el resultado es 1.600 euros a ingresar. ¿Y si es negativo? Si el resultado es negativo porque ha soportado más IVA deducible del que ha repercutido, La fuente pone un ejemplo. Repercutido 2.800 euros, soportado 3.400 euros. Ahí hay un saldo negativo de 600 euros. Se pierde. No, no se pierde. Queda a compensar en las liquidaciones de los siguientes periodos. Vas arrastrando ese saldo a tu favor. Solo hay una particularidad. Si la última declaración del año, la del cuarto trimestre o la de diciembre, si es mensual, sale negativa, la empresa tiene dos opciones. ¿Ah, sí? Sí. O bien pide la devolución de ese importe acumulado a Hacienda, o bien decide seguir compensándolo en el año siguiente. O sea que la empresa en realidad no se queda con el IVA, sino que actúa como una especie de intermediario recaudador para el Estado, algo así. Exactamente esa es la función. El empresario actúa como un recaudador, digamos, involuntario. Gestiona el cobro del impuesto al consumidor final, que es quien realmente soporta la carga económica, y luego liquida la diferencia con Hacienda. Es crucial entender este papel. ¿Y el ámbito de aplicación? ¿Dónde rige este IVA español? Aplica en la península y las Islas Baleares, incluyendo las islas adyacentes, el mar territorial hasta las 12 millas náuticas y el espacio aéreo correspondiente. ¿Y Canarias, Ceuta y Melilla? Quedan expresamente fuera. Canarias tiene su IGIC, el Impuesto General Indirecto Canario, y Ceuta y Melilla tienen el IPSI. Son sistemas diferentes. Vale. ¿Y la normativa principal? Toda esta mecánica está regulada fundamentalmente en la Ley 37.992 del 28 de diciembre. Esa es la Biblia del IVA, digamos. Luego está complementada por su reglamento, el Real Decreto 1624-1992, y también por la normativa específica sobre obligaciones de facturación, que es el Real Decreto 1619-2012. Comprendido el flujo general y el papel de la empresa. Pero claro, para hacer esa resta entre IVA cobrado y pagado, primero hay que calcular cuánto IVA aplicar en cada factura. Y aquí entra en juego la base imponible, ¿verdad? ¿Sobre qué importe exacto se calcula el impuesto? Precisamente. La base imponible es el corazón del cálculo de la cuota de IVA. Se define como el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas al impuesto. ¿El importe total? Sí, es la cantidad sobre la que vamos a aplicar el tipo impositivo que corresponda. El 21%, el 10% o el 4%, según el bien o servicio. Su función es simple, pero vital. Permitir calcular la cuota. La fórmula es directa. Base imponible multiplicada por el tipo impositivo igual a la cuota íntegra de IVA. ¿Y qué elementos se consideran parte de ese importe total? ¿Qué entra en la base imponible? Pues, lógicamente, el precio principal del bien o servicio. Pero no solo eso. También se suman otros conceptos si forman parte del acuerdo con el cliente. Por ejemplo, los costes accesorios. ¿Cómo qué? Piensa en gastos de transporte, embalajes especiales, seguros, comisiones. Si se cobran al cliente como parte de la operación principal, van dentro de la base. También se incluyen otros impuestos que graven la operación, excepto el propio IVA, claro, siempre que no sean recuperables. Por ejemplo, los impuestos especiales sobre alcohol, tabaco, hidrocarburos forman parte de la base imponible del IVA. Y un caso particular es el de las importaciones. Ahí es distinto. La base imponible es más amplia, porque además del valor de la mercancía en la aduana, incluye los derechos de importación, otros gravámenes aduaneros y todos los gastos accesorios que se produzcan hasta el primer lugar de destino de los bienes dentro del territorio de aplicación del impuesto. Porte, seguros hasta ese punto, todo eso suma. Entiendo. ¿Y hay conceptos que queden fuera? ¿O que puedan reducir esa base imponible una vez calculada? Sí, es igualmente importante saber qué no entra o qué puede minorarla. A ver, no forman parte de la base imponible los descuentos y bonificaciones que se concedan y justifiquen en el mismo momento en que se realiza la operación y que consten en la factura. Si te hacen el descuento al comprar. Eso es. Simplemente reducen el precio antes de aplicar el IVA. Y además, hay situaciones que pueden hacer que la base imponible se reduzca después de realizada la operación. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, si se devuelven envases o embalajes reutilizables por los que se cobró un depósito. O si se conceden descuentos o bonificaciones con posterioridad a la operación. ¿Un rappel, por ejemplo? Exacto, un rappel por volumen de compra a final de año. O si se producen devoluciones de ventas. Estos ajustes posteriores, normalmente, exigen emitir una factura rectificativa. ¿Para corregir? Claro, para corregir la base imponible y la cuota de IVA que se repercutió inicialmente. Mantener un registro claro de estas modificaciones es vital para liquidar correctamente. Las fuentes que manejamos incluyen un ejemplo numérico de esto. Mencionan una compra por 10.000 euros, un descuento del 10% y gastos de transporte por 70 euros. Efectivamente, el ejemplo proporcionado en la fuente describe esa operación, señala un importe de venta de 10.000 euros, le resta un descuento del 10%, que serían 1.000 euros, y le suma un transporte de 70 euros. Que serían 9.070 euros. Ahí está la cuestión. La operación aritmética 10.000, 1.000 plus 70 daría 9.070 euros, sí. Pero aquí hay una particularidad en la fuente que nos han facilitado. El texto y la tabla del ejemplo indican explícitamente que la base imponible total resultante es 970 euros. 970. Parece un error. Podría parecerlo, pero como debemos ceñirnos estrictamente al material proporcionado y el asiento contable que reflejan también usa esa cifra, bueno, pues trabajaremos con 970 euros como la base imponible indicada textualmente en la fuente para este caso concreto. Sobre esos 970 euros se aplicaría entonces el tipo de IVA. Vale, aclarada la peculiaridad del ejemplo, seguimos. Parece que no todas las empresas calculan y liquidan el IVA usando exactamente el mismo método de repercutido menos soportado real. Las fuentes hablan de distintos regímenes de estimación. ¿Qué son exactamente y por qué existen? Es una buena observación, sí. No hay un sistema único para todos. Los regímenes de estimación del IVA son básicamente diferentes metodologías que establece la ley para determinar la cuota de IVA que hay que liquidar. Metodologías distintas. Eso es. La aplicación de uno u otro depende fundamentalmente del tipo de actividad económica que se realice y a veces del tamaño de la empresa o incluso de la elección del propio contribuyente. Tenemos un régimen general, que es el más habitual, y luego varios regímenes especiales. ¿Especiales para qué? Pues diseñados para simplificar o adaptar la gestión del impuesto a sectores con características particulares. Empecemos por el más común, el régimen general. ¿Cuándo se aplica y cómo funciona? El régimen general es, como su nombre indica, la norma por defecto. Se aplica siempre que una actividad no esté obligatoriamente incluida en un régimen especial o cuando el empresario renuncia voluntariamente a un régimen especial al que podría acogerse, si la ley lo permite, o si es excluido de un régimen especial por incumplir sus requisitos. O sea, es el cajón desastre. En cierto modo, sí. Su funcionamiento es exactamente el que hemos descrito antes. La empresa repercute a sus clientes el tipo de IVA que corresponda, el 21%, el 10% o el 4%, con algunas excepciones al 0% u otros tipos. Y en cada liquidación calcula la diferencia entre todo el IVA repercutido y todo el IVA soportado deducible, basándose en las facturas reales. El flujo real de IVA. Exacto. Refleja el flujo real de IVA de la empresa. ¿Y los regímenes especiales qué objetivo persiguen? ¿Simplificar? ¿Adaptarse a sectores? ¿Has dicho? Exacto. Principalmente buscan simplificar las obligaciones formales y de cálculo para ciertos colectivos o adaptar las reglas a las peculiaridades de determinados sectores. Las fuentes destacan tres regímenes especiales bastante comunes. A ver. Primero está el régimen simplificado, que popularmente se conoce como módulos. Ah, los módulos. Suenan mucho. Sí. Este régimen está estrechamente ligado a la estimación objetiva en el IRPF. Pueden acogerse a él, si cumplen requisitos y a veces por opción, empresarios de ciertas actividades de servicios, pequeños transportistas, hostelería bajo ciertos límites, agricultores, ganaderos y algunos comerciantes minoristas. ¿Y cómo funciona? Su funcionamiento detallado, los índices y módulos aplicables, metros cuadrados, personal, potencia eléctrica, se establecen cada año en una orden ministerial. Por ejemplo, la orden HFP 1359-2023 reguló los módulos para 2024. Si una empresa puede elegir entre simplificado y general, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno? Porque imagino que tendrá pros y contras. Claro, es una decisión importante si se tiene la opción. El régimen simplificado, bueno, la ventaja principal es la sencillez. El cálculo es más simple, tanto del IVA como del IRPF, porque no se basa en ingresos y gastos reales, sino en esos índices o módulos fijos. Menos papeleo. Exacto. Reduce las obligaciones contables y de registro, y las cuotas trimestrales suelen ser fijas, lo que da previsibilidad. Pero tiene inconvenientes claros. Hay un límite máximo de facturación anual para estar en módulos. La fuente menciona 250.000 euros. Y lo más importante, al basarse en módulos fijos, la cuota a pagar no se ajusta a la marcha real del negocio. Si va mal, pagas igual. Correcto. Y si va excepcionalmente bien, quizás pagues menos que en el general. Pero también podría ser al revés. Frente a esto, el régimen general o la estimación directa en IRPF tiene la ventaja de que el cálculo se ajusta perfectamente a los resultados reales y no tiene límite de facturación. Pero más complicado. Claro. A cambio, exige llevar una contabilidad más rigurosa, más obligaciones formales y las cuotas son variables. Entendido. Es un claro trade-off entre simplicidad y ajuste a la realidad económica. Mencionaste otros dos regímenes especiales. ¿Cuál es el siguiente? El segundo es el régimen del recargo de equivalencia. Este es un régimen especial obligatorio para la mayoría de los comerciantes minoristas. ¿Obligatorio? Sí. Si son personas físicas, autónomos o entidades en atribución de rentas, como una comunidad de bienes, y venden habitualmente al consumidor final. Si un minorista no cumple exactamente los requisitos, por ejemplo, si vende mucho a otros empresarios, entonces va al régimen general. ¿Y cómo funciona este recargo? Es muy particular. Cuando estos comerciantes compran mercancías a sus proveedores, el proveedor tiene que meterles en la factura el IVA correspondiente más un recargo adicional, el recargo de equivalencia. Otro porcentaje más. Sí, tiene tipos distintos según el tipo de IVA del producto. La fuente da un ejemplo de un recargo del 5,2% que se suma al IVA del 21%. Y la gran peculiaridad es que el comerciante minorista paga al proveedor tanto el IVA como el recargo, pero no puede deducirse ninguna de las dos cantidades. Ah, o sea, lo paga y ya está. Es coste. Exacto. Forman parte de su coste de adquisición de la mercancía. Y a cambio de esta carga y de no poder deducir el IVA soportado, estos minoristas están liberados de presentar declaraciones periódicas de IVA, el modelo 303, por su actividad minorista. Vaya. La fuente ilustra esto con una venta de 10.000 euros a un minorista en recargo. La factura incluiría 10.000 euros plus 2.100 euros, 21% IVA, plus 520 euros, 5,2% recargo. Y el minorista registraría los 12.620 euros como coste de la compra. Vaya, eso sí que simplifica la gestión del IVA para el minorista, aunque parece que a costa de asumir un coste mayor en sus compras. ¿Y el tercer régimen especial mencionado? El tercero es el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. Como su nombre indica, se aplica a los titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras que cumplan ciertos requisitos. El sector primario. Eso es. Estos empresarios pueden optar por este régimen, por el simplificado, si su actividad lo permite, o por el general. Su funcionamiento también es particular. En lugar de liquidar IVA periódicamente, reciben una compensación a tanto alzado. ¿Compensación? ¿De quién? Directamente de sus clientes empresarios o profesionales cuando les venden sus productos, leche, cereales, pescado. Esta compensación se calculó aplicando un porcentaje sobre el precio de venta y, digamos, sustituye a la deducción del IVA soportado que ellos tienen en sus compras. Queda claro que hay diferentes caminos para calcular el IVA debido. Una vez que una empresa ha determinado cuánto IVA debe ingresar o compensar según su régimen, ¿cómo se comunica y formaliza esto con la agencia tributaria? Hablemos de modelos, plazos, registros. La formalización es una parte crítica, claro. Los empresarios y profesionales obligados a liquidar IVA deben presentar periódicamente una declaración liquidación. La periodicidad general es trimestral. ¿Trimestral para la mayoría? Sí, para la gran mayoría de empresas y autónomos, aquellos cuyo volumen de operaciones el año anterior no superó los 6.010.121,04 euros. Pero ojo, la presentación debe ser mensual obligatoriamente para las grandes empresas. Las que superan esa cifra. Exacto. Y también para aquellas empresas que, sin ser grandes, decidan inscribirse voluntariamente en el registro de devolución mensual, el famoso REDEME. REDEME. ¿Y eso qué ventaja tiene? Pues que permite solicitar la devolución del IVA soportado que exceda del repercutido cada mes, en lugar de tener que esperar a final de año si te sale a devolver. Para empresas con mucho IVA soportado puede ser interesante. Entiendo. ¿Y qué formularios concretos se utilizan para estas declaraciones? Los modelos famosos. Pues el modelo estrella es el modelo 303. Este es el formulario para la autoliquidación periódica, trimestral o mensual. Ahí declaras el IVA devengado, restas el soportado deducible y sacas el resultado, a ingresar o a compensar o devolver. El del día a día, digamos. Eso es, pero no es el único. Anualmente hay que presentar también el modelo 390. El resumen anual. Justo, es un resumen anual informativo que deben presentar casi todos los obligados al 303. Agrupa toda la información del año. IVA devengado, deducible, resultado anual. Una visión global. ¿Y hay más? Sí, está también el modelo 347. Es una declaración anual informativa sobre operaciones con terceras personas. Aquí se detallan las compras y ventas con un mismo cliente o proveedor si el total anual supera un umbral, actualmente 3.005,06 euros. Es para cruzar datos, básicamente. Entiendo. El 333 es la declaración regular y el 390 y 347 son resúmenes o informaciones anuales. ¿Y los plazos? Supongo que serán estrictos. Extremadamente estrictos. Aquí Hacienda no perdona. Para el modelo 303 trimestral, los plazos son del 1 al 20 de abril para el primer trimestre, del 1 al 20 de julio para el segundo y del 1 al 20 de octubre para el tercero. ¿Y el cuarto trimestre? Tiene un plazo un poco más amplio. Va del 1 al 30 de enero del año siguiente. Para el modelo 303 mensual, la regla es del 1 al 20 del mes siguiente al periodo liquidado, excepto diciembre, que también va hasta el 30 de enero. ¿Algún detalle más con los plazos? Sí, importante. Si eliges pagar domiciliando en el banco, el plazo para presentar la declaración se acorta. Normalmente acaba el día 15 del mes, abril, julio, octubre o enero. Y siempre, si el último día del plazo es inhábil, sábado, domingo o festivo, se pasa al siguiente día hábil. Vale. ¿Y los modelos anuales? 390 y 347. El modelo 390, el resumen anual, se presenta durante el mes de enero del año siguiente. Y el modelo 347, el de operaciones con terceros, se presenta durante el mes de febrero del año siguiente. Hay que tener esas fechas bien marcadas. Desde luego. ¿Y qué tipo de registros o documentación necesita tener la empresa para poder rellenar y justificar todo esto? La base fundamental son los libros registros obligatorios en materia de IVA. Son imprescindibles para justificar los importes que declaras. ¿Cuáles son los principales? Los dos principales y obligatorios para casi todos son el libro registro de facturas expedidas, donde anotas cronológicamente todas tus facturas de venta, con bases y cuotas de IVA repercutido, y el libro registro de facturas recibidas. Ese es clave para deducir. Luego, según el caso, pueden ser obligatorios otros libros, como el de bienes de inversión, para controlar la deducción del IVA de activos importantes durante varios años, o libros específicos para operaciones intracomunitarias. Todo este sistema, cálculo, regímenes, modelos, plazos, libros, suena complejo. Imagino que la tecnología ha tenido que intervenir para facilitar o transformar su gestión. Ha sido una transformación radical, absolutamente decisiva. El cambio más fundamental es la obligatoriedad total de la presentación telemática. ¿Para todos? Para todos. Desde la orden HFP 417/2017, todos los sujetos pasivos del IVA, sin excepción, desde el autónomo más pequeño hasta la gran corporación, están obligados a presentar electrónicamente los modelos 303, 390 y 347. O sea, adiós definitivo al papel para las declaraciones de IVA. Se acabó. Totalmente. Todo por la sede electrónica de la agencia tributaria. ¿Necesitas certificado electrónico o sistemas como Claveat Pepin? ¿Y la tecnología influye también en cómo se preparan esos datos antes de enviarlos? Completamente. El ejemplo más claro es el SI, el suministro inmediato de información. ¿El SI? Sí. ¿Eso qué es exactamente? Es un sistema implementado en 2017 que obliga a ciertos colectivos, grandes empresas, grupos de IVA, los inscritos en el REDEME, a enviar electrónicamente a la agencia tributaria el detalle de sus registros de facturación, facturas emitidas y recibidas. ¿Con qué frecuencia? De forma casi inmediata. El plazo general es de tan solo 4 días hábiles desde la expedición de la factura emitida o desde el registro contable de la recibida. 4 días. Eso sí que es operar casi en tiempo real con Hacienda. Una presión importante para esos colectivos, ¿no? Sin duda. En la práctica, obliga a estas empresas a usar un software de gestión y contabilidad adaptado para comunicarse directamente con la AEAT y enviar esta información de manera continua y automatizada. ¿Y para el resto de empresas y autónomos que no están en el SI, la tecnología también ayuda? Aunque el SI no sea obligatorio para la mayoría, el uso de aplicaciones informáticas para la gestión contable y la liquidación del IVA se ha vuelto prácticamente universal. Las ventajas son evidentes. Por ejemplo, pues agilizan enormemente los cálculos, la preparación de los modelos, se mantienen actualizados ante los cambios normativos, que no son pocos, pueden suponer un ahorro de costes al permitir gestionar internamente tareas que antes externalizabas a una asesoría. claro. Muchos ofrecen soporte online, permiten la presentación directa conectándose con la AED, facilitan la digitalización y el archivo ordenado de documentos, que es crucial ante una inspección. Las fuentes mencionan ejemplos como Contasol, Aplifisa, programas de Sage como ContaPlus. Son herramientas muy extendidas. Y la propia agencia también ayuda, ¿no? Sí, la propia agencia tributaria ha desarrollado herramientas de ayuda online, asistentes virtuales y demás, para guiar a los contribuyentes en la cumplimentación de los modelos. Hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? Desde qué es el IVA hasta cómo se calculan los diferentes regímenes y cómo la tecnología domina ahora su gestión y presentación. Si tuvieras que resumir la idea clave de todo este análisis, ¿cuál sería? Yo diría que la idea central es que el IVA es mucho más complejo que simplemente añadir un porcentaje a una factura. Es un sistema tributario con reglas muy precisas sobre qué se grava, cómo se calcula la base, bajo qué régimen operas y qué obligaciones formales, modelos, plazos, libros y tecnológicas debes cumplir con absoluto rigor. Rigor, esa es la palabra. Sí, una gestión incorrecta del IVA puede tener consecuencias financieras y legales muy serias. Por tanto, comprender a fondo el mecanismo de liquidación, esa diferencia entre repercutido y soportado deducible, y dominar las herramientas y procedimientos para la presentación telemática obligatoria, apoyándose en el software adecuado, se ha convertido hoy en una necesidad y a la vez en un desafío constante para cualquier profesional o empresario en España. Queda meridianamente claro. Y como reflexión final para nuestra audiencia, más allá del cumplimiento de una obligación fiscal que es ineludible, ¿podría un dominio profundo de los vericuetos del IVA, pensemos en optimizar legalmente la base imponible, elegir estratégicamente el régimen más conveniente cuando hay opción, o gestionar eficientemente la deducción del IVA soportado, convertirse en una herramienta inesperada para mejorar la competitividad o incluso la rentabilidad de un negocio? Ahí dejamos esa pregunta en el aire.